Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto titulado Travesuras en el Piano, a cargo de los alumnos de la mezzosoprano y pianista ecuatoriana Alicia Caicedo, se realizará el próximo 17 de julio a las 17 horas en la Casa de la Cultura Núcleo Tunguragua. Con motivo de terminar un nuevo ciclo de estudios musicales, los alumnos de nivel intermedio y avanzado de la maestra interpretarán obras de música clásica y nacional con arreglos académicos modernos. Internacionales. Buenos Aires. La segunda edición del Festival Río Suena, que se realiza en conmemoración de la Virgen de Itatí, se desarrollará hoy en la provincia de Corrientes, Argentina. Participarán destacados artistas del chamamé, que es la música folclórica característica de la región, como Mario Bofil, Amanda Ye, Julián Cini, las hermanas Vera, entre otros. También habrá desfiles con trajes típicos, exposiciones fotográficas sobre las pasadas ediciones del festival, feria de artesanías y festivales gastronómicos. El evento es auspiciado por el Ministerio de Cultura de Argentina y la Municipalidad de la Provincia de Corrientes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.